llama mucho la atención la paradoja, ¿no? En una época en la que hay una sensibilidad ecologista, ambiental, extraordinaria, ¿no?, por parte de la población, en la que hay unas políticas de protección medioambiental que no han existido jamás, hay un verdadero esfuerzo por parte de la sociedad y por parte de la administración pública en la defensa y la protección del medio ambiente. Sin embargo, la realidad es que el ritmo de destrucción ambiental sigue siendo superior al ritmo de protección ambiental. Entonces, no sé, parece que de poco sirven las políticas de protección cuando no somos capaces de detener el deterioro ecológico, ¿no?, de poner freno a la crisis ecológica, ¿no? Y bueno, yo creo que esto también tiene una explicación. Es que la crisis ecológica en realidad pues responde a un modelo económico y un modelo energético obsoleto, insostenible, y todo es parte de lo mismo. Estamos ahora mismo inmersos, instalados en una gran crisis sistémica. No es una crisis cíclica como las que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, que se producen, bueno, es algo consustancial al capitalismo. Cada X años entra en crisis y de renovación. En este caso es algo más serio y creo que todos somos conscientes de ello. Se trata de una crisis sistémica que no es simplemente un colapso financiero, es una crisis económica, pero también es a la vez una crisis ecológica, una crisis energética, una crisis global, y poco sabemos de lo que puede resultar de todo esto, ¿no? También paradójico que en la era de la información, cuando tenemos más medios de comunicación, más acceso a la información, estamos más desinformados. ¿Realmente estamos en la era de la información o estamos en la era de la ocultación? Porque realmente no conocemos. Hay como una incertidumbre, no sabemos realmente qué está pasando, ¿no? Sabemos que es algo tremendo, que es algo rarísimo, estamos en medio de una transformación global y no sabemos ni a qué responde ni qué alternativas puede haber a todo esto. Pero de alguna manera intuimos que estamos al final de un ciclo, al final de un modelo económico, energético, etcétera, al final, de alguna manera, de un sistema capitalista que está caducado, ¿no?, está agotado, y tenemos que pasar a otra cosa. Y parece como que se ha organizado una gran estafa global al estilo de las estafas piramidales, el esquema de Ponzi, no sé si habéis oído hablar, y que podemos estar al borde de una hecatombe social, ¿no?, de un gran cataclismo social, económico. Entonces, esto es algo que cada vez preocupa más, y de hecho la creación, el surgimiento, la emergencia de organizaciones como Democracia Real Ya, de movimientos sociales como el 15M, con el que Juan Borderá está muy implicado, y otros compañeros que trabajan con nosotros, responde a esa nueva realidad social, ¿no?, y a esa preocupación. Yo soy autor de un libro que acaba de salir ahora este verano, que se llama Gobierno Mundial, que bueno, está teniendo bastante buena acogida. De hecho, ya ha salido la segunda edición, porque la primera edición se ha agotado en las primeras 3 semanas de venta, en el que intento aportar un poco de luz para que la gente entienda todos estos procesos en los que estamos inmersos. ¿De dónde viene todo esto? Que no es algo casual, esto viene de muy atrás, ¿no? La historia se ha acelerado, evidentemente, en los últimos años, sobre todo en los últimos 30 años, en el proceso de globalización ha cambiado el mundo radicalmente, pero no solo en los últimos 30 años, sino en el libro explico que, bueno, pues en realidad lo que existe es una hoja de ruta que se diseñó hace 300 años aproximadamente por parte de los poderes fácticos financieros, las élites de las altas finanzas, para establecer un sistema de dominación mundial. Y eso es lo que significa en realidad el título de esta conferencia, el nuevo orden mundial, ¿no? Eso es otra paradoja. Es muy curioso. ¿Cómo es posible que, sobre todo a partir del 2001, del atentado contra las Torres Gemelas, todos los grandes mandatarios mundiales, los presidentes de Europa y de Estados Unidos, los primeros ministros, continuamente estén en las pantallas de televisión anunciando la inminencia, el advenimiento de un nuevo orden mundial? Supongo que habéis oído hablar del nuevo orden mundial, ¿no? Cada vez de una forma más insistente por parte de estos primeros ministros, como, bueno, en Estados Unidos, Bush padre, luego Clinton, Bush hijo también, en Europa, pues todos los presidentes, todos, cada vez que pueden, sueltan la coletilla del nuevo orden mundial en sus discursos televisados. Romano Prodi en Italia, luego Berlusconi, Sarkozy, ahora Hollande en Francia, Aznar, luego Zapatero. Bueno, no solo los primeros ministros, también otros altos representantes de las instituciones transnacionales o de las instituciones políticas. Bueno, en el caso de España hay una lista enorme, ¿no? Elena Salgado, que era vicepresidente del gobierno, salía en televisión hablando del nuevo orden mundial, Joaquín Almunia continuamente, Javier Solana, y bueno, aparte de los políticos, también los banqueros, el presidente de la ONU, el secretario general de la OTAN, el presidente del Banco Mundial, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el presidente del Banco Central Europeo, todos los grandes magnates de las altas finanzas y los representantes políticos de Occidente continuamente nos hablan del nuevo orden mundial. Pero ¿sabéis lo que significa el nuevo orden mundial? ¿Alguien nos lo ha explicado alguna vez? ¿Por qué no existe un debate social sobre el nuevo orden mundial si es algo tan importante que nos afecta a todos y que es tan inminente que va a cambiar el mapa político y social? ¿Por qué nadie ha salido a explicarnos de qué se trata? Solo oímos vaguedades. Alguna vez, si acaso, nos dicen, bueno, se trata de una era de paz y prosperidad y progreso, punto. ¿Alguna vez habéis escuchado, por ejemplo, a los sindicatos hablar, explicarnos qué es el nuevo orden mundial, posicionarse sobre el nuevo orden mundial? O a los dirigentes de los partidos políticos, sin ir más lejos, a los representantes públicos, a los diputados, a los, o a, incluso a los medios de comunicación. ¿Existe un debate en la calle y en los medios de comunicación sobre el nuevo orden mundial? ¿Por qué nadie nos lo explica? ¿No os parece paradójico? ¿No es extraño? ¿No es una anomalía? ¿De qué se trata el nuevo orden mundial, ¿no? Eso es lo que intento explicar en este libro, ¿no? Y en esta conferencia. Y bueno, las conclusiones están claras. En realidad, pues el nuevo orden mundial es el proyecto de estas, el proyecto político de estas élites de las altas finanzas que constituyen el verdadero gobierno en la sombra, el verdadero poder, porque todos sabemos que cada vez los políticos tienen menos poder, o sea, cada vez son más gestores, administradores del poder, pero el verdadero poder está en manos de una oligarquía internacional, una oligarquía financiera en connivencia también con las casas reales y que diseñan y desarrollan estrategias y planes de largo alcance de la dominación mundial desde hace muchísimos años en el más absoluto secreto. Antes se refería Juan Bordera al Club de Bilderberg. Este es uno de los lobbies de la élite financiera que se reúne desde hace 60 años en secreto y con el objetivo. A esas reuniones asisten pues todos estos que mencionaba antes, que continuamente hablan del nuevo orden mundial en la televisión, presidentes, banqueros, representantes de las grandes corporaciones multinacionales, monarcas, militares, el secretario general de la OTAN, en fin, la élite mundial. Y en estas reuniones llegan a consensos, acuerdos secretos, que luego son oficializados en las reuniones de los representantes públicos de los países, en el G7, en el G8, ahora el G20. Algunos creen entender que el verdadero gobierno mundial es el G7, el G8, no, no es verdad. El gobierno mundial se reúne en secreto, previamente consensuó, y traslada sus acuerdos a estos organismos para que sean aprobados y oficializados y puestos en marcha, ¿no? Porque de alguna manera el proceso de globalización, pues lo que ha conllevado es el debilitamiento progresivo de las administraciones públicas, del poder público, y en la medida en que, en la misma medida que los poderes públicos disminuyen, adelgazan, los poderes privados engordan y crecen, y bueno, ahora mismo pues el presupuesto anual que maneja cualquier gran banco internacional, cualquier gran corporación mundial global, pues cualquier internacional, es muy superior al de muchos países, y el verdadero poder se ha desplazado hacia estas grandes corporaciones multinacionales, ¿no? El proceso de globalización lo que ha conllevado son fundamentalmente dos cosas: la cesión de la soberanía nacional hacia organismos transnacionales o multinacionales en todos los ámbitos. La cesión es ahora mismo, pues a pesar de que aparentemente existen 192 estados-nación que son los que constituyen la ONU, la verdad es que ya son naciones desprovistas de soberanía plena, porque sus gobiernos están obligados a cumplir cada vez más tratados internacionales y están cada vez más sometidos al chantaje permanente y la presión de los de las grandes corporaciones multinacionales y de sus lobbies, que son cada vez más poderosos. Y bueno, además de ese proceso de cesión de soberanía, hay otro proceso inherente a la globalización, que es el proceso de privatización. La globalización ha consistido en realidad en un proceso de concentración de capitales que ha llevado a la privatización cada vez mayor, y ahora lo estamos viendo ya clarísimamente en todos los ámbitos, no solamente en la sanidad y en la educación, sino en todos los ámbitos, ¿no? La cultura, el deporte, la seguridad, lo que queráis, pero sobre todo en uno del que se habla poco, y ahí está la clave, y es la privatización del dinero. No somos conscientes hasta qué punto el dinero ha sido privatizado. Y esto es algo que no solo viene de la globalización, sino que viene incluso de más allá. Antes hablaba de una hoja de ruta diseñada por las élites de las altas finanzas hace 300 años. ¿Y por qué hace 300 años? Porque fue en esa época cuando aparecieron, se fundaron los primeros bancos centrales. Y ha sido precisamente a través de los bancos centrales como esta élite financiera ha conseguido ejercer una especie de gobierno en la sombra, gobierno mundial, y si no mundial, al menos el gobierno y el control de Occidente. Estamos hablando de la oligarquía euroamericana y básicamente la oligarquía anglosajona. Hace 300 años aparece el Banco de Inglaterra y esa es la clave. El Banco de Inglaterra, a pesar de su nombre, a pesar de lo que la gente cree, no es un banco público del gobierno, es un banco privado. Desde su fundación es un banco privado constituido por 13.000 accionistas, entre los que se incluye pues, la reina de Inglaterra, y pues ellos obtienen un beneficio prestando dinero al gobierno. Ellos son los que se les ha otorgado la capacidad de emitir, acuñar monedas y billetes, y lo que hacen es imprimir billetes para vendérselos al gobierno a cambio de un interés. Y esto es algo increíble, ¿no? El modelo de banco privado del Imperio Británico en esa época, que era hegemónico en el mundo del Banco de Inglaterra, luego fue trasladado y de alguna manera impuesto a Estados Unidos, ¿no? Con la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos en 1913, que también, y a lo mejor os parece increíble, pero es así, también es un banco privado, ¿no? Es un banco público. Y resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, en virtud de los acuerdos de Bretton Woods, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues el dólar se convierte en la moneda internacional, y resulta que el dólar es un billete privado. El 70% de todo el dinero que hay en el mundo, de la masa monetaria mundial, son dólares. Y no es un dinero, no es un dinero que emita el gobierno. Si lo emitiera el gobierno de Estados Unidos, no pondría Reserva Federal de Estados Unidos, pondría Tesoro. Y quien ha intentado hacerlo, porque la Constitución de Estados Unidos dice que el dinero lo tiene que imprimir el gobierno. De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos es inconstitucional. O sea, la capacidad de emitir, imprimir dinero, no se puede delegar a una empresa privada. Pues, sin embargo, esto está ocurriendo delante de nuestros ojos. Parece que no nos damos cuenta. La Reserva Federal de Estados Unidos es un consorcio de 13 bancos privados. No solo americanos, sino también bancos europeos. Son los grandes bancos, son los banqueros internacionales. El verdadero poder en la sombra es el establishment. Ese es el verdadero gobierno mundial. Y ese es el que pone quita a los políticos de turno. De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos cada año obtiene unos beneficios netos de 150.000 millones de dólares en concepto de intereses por el dinero que presta el gobierno. ¿Qué está ocurriendo ahora en Europa? En Europa se habla mucho de la deuda, el rescate, el déficit público. Todo es una gran estafa. Lo que está ocurriendo es una gran estafa y es muy fácil de entender. Porque lo que están intentando es trasladar el modelo de privatización del dinero de Estados Unidos y de Inglaterra a Europa. Porque los bancos centrales de Europa también nacieron todos como bancos privados, todos. No solo el de Inglaterra, muchos lo siguen siendo. El Banco de Suiza sigue siendo un banco privado. El Banco de España, hasta 1964, era un banco privado. Antes era el banco de ¿cómo se llama? De San Sebastián. Bueno, era un banco privado que el gobierno le confió la capacidad legal de imprimir dinero. Pues con la creación del Banco Central y de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, la Unión Europea, pues eso supone, lógicamente, una cesión de la soberanía monetaria por parte de todos los países integrados en la zona euro en favor de ese organismo transnacional que tiene prohibido, por increíble que parezca, prestar dinero a los gobiernos. ¿Por qué? La deuda de los gobiernos ha disparado. Precisamente por eso. En virtud del artículo 104 del Tratado de Maastricht y después del artículo 123 del Tratado de Roma, en vigor, El Banco Central Europeo no puede prestar ni un euro a los gobiernos. Solo puede prestar dinero a las entidades financieras privadas. Y estas después prestan dinero a los gobiernos obteniendo a cambio un interés. De manera que pues actualmente se estima que los bancos privados europeos, en virtud de esos préstamos que realizan a los gobiernos, obtienen aproximadamente un beneficio anual de 80.000 millones de euros. Daros cuenta que el Banco Central Europeo, cuando presta a los bancos privados, les presta un interés del 1%. Luego los bancos privados compran bonos españoles, por ejemplo, al 6%. Al 5%, se llevan un 5% de beneficio limpio. ¿Y a quién se lo están robando? A nosotros, a los ciudadanos. Es que es de tajón. Por eso digo que es una estafa. Porque si el Banco Central Europeo prestara directamente al gobierno de España, ese dinero se lo prestaría el 1%, no estaríamos pagando un 6%, un 5%, un 4%. No tendríamos el problema de la prima de riesgo. No tendríamos el déficit público y la deuda brutal, aunque la deuda en el caso español no es tanto un problema de deuda pública como de deuda privada. Lo que se ha disparado es la deuda privada por la burbuja inmobiliaria, los años del ladrillo. Fue toda una locura y tampoco fue casual. Esa época de expansión crediticia fue algo provocado por los banqueros internacionales y forma parte de su estrategia de dominación, su estrategia de imposición de ese nuevo orden mundial, que en definitiva no es más que la imposición de un gobierno mundial privado y plutocrático. Luego, quiero explicaros el concepto de gobierno mundial privado, que no tiene nada que ver con lo que entendemos por gobierno mundial. No tiene nada que ver. Bueno, pues lo explico ahora. Hace 300 años esta élite financiera se confabuló, creó organizaciones secretas con la aspiración de gobernar el mundo a través de una compañía que ellos manejaban, que se llamaba la Compañía Británica de las Indias Orientales. Era una compañía privada que se estableció en Asia y que llegó a dominar pues muchos países, la India, territorios extensos, que eran administrados por una empresa privada. No era un gobierno democrático electo, no era una administración pública como lo que entendemos por administración pública. Era una empresa privada que tenía su propio ejército privado y que administraba esos territorios y obtenía enormes beneficios. Y ese es el modelo que todavía sigue esta élite. Ese es el modelo que ellos quieren implantar a nivel mundial. Hay una frase con la que empieza el libro que pronunció David Rockefeller, uno de quizá el más conocido de la élite financiera mundial, de los banqueros internacionales, uno de los grandes conspiradores por excelencia. Pronunció una frase en una cena ante embajadores de las Naciones Unidas, y es una frase que lo define, ¿no? Porque se entiende muy claro cuáles son sus intenciones. Dijo: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Eso es el nuevo orden mundial. Ellos necesitan provocar una gran hecatombe económica y política y social para conseguir establecer ese gobierno mundial, que es su objetivo. Y eso pasa por la desaparición del actual modelo político fundado a partir de la Revolución Francesa y de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, el modelo actual de Naciones-Estado. Ellos necesitan que se disuelvan las Naciones-Estado, que desaparezcan, que cedan por completo su soberanía. Lo están consiguiendo y en Europa están muy cerca de alcanzarlo, para establecer ese modelo de gobierno mundial privado. De manera que estaríamos gobernados no por un gobierno democrático, sino por una empresa privada, un gobierno mundial privado es lo mismo que una empresa única mundial que administra absolutamente todo y que mantiene un control absoluto, y esto los llevan a cabo a través de el control no solo de los bancos centrales, sino también a través del control de los servicios secretos, a través del control de los grandes medios de comunicación y a través del control social que ejercen a través de una forma muy sofisticada mediante institutos de investigación que cuentan con un enorme presupuesto para conseguir el sometimiento de la población. De alguna manera estamos yendo hacia una especie de retorno a la Edad Media en la que volverá a existir una forma de esclavitud, pero será una esclavitud consentida. Eso es lo que están intentando lograr formas muy sutiles de condicionar la conducta, ¿no? Anoche, cenando en casa de Juan Bordera, que me invitó aquí en Alcoy, con su padre, que es un director de teatro muy famoso en Alicante, pues surgió en la conversación un ejemplo de un experimento que seguro que muchos conoceréis, porque es un experimento muy famoso que se hizo con cuatro monos y un manojo de plátanos en una jaula. No sé si habéis oído hablar de ese famoso experimento, ¿no? Pero es muy significativo, ¿no? Os invito a reflexionar sobre ello porque realmente eso es lo que está pasando, ¿no? Los científicos introdujeron en una jaula cuatro monos y en el centro de la jaula había un poste y encima del poste pusieron un manojo de plátanos. Cada vez que un mono tenía hambre y subía por el poste a los plátanos, al resto de los monos le daban una descarga eléctrica. De manera que los monos ya asociaron la descarga eléctrica al castigo con la subida por los plátanos, y cada vez que un mono intentaba subir a por los plátanos, los demás le tiraban del rabo para abajo para que no sufriera el castigo, ¿no? Cuando entendieron esto, los cuatro monos, ya ninguno se atrevía, por mucho hambre que tuvieran, ninguno se atrevía a subir a por los plátanos. Entonces, los científicos sacaron un mono de la jaula e introdujeron un mono nuevo, que nunca había sido sometido al castigo, ¿no? Y ese mono, lógicamente, lo primero que hizo fue trepar por el poste a por los plátanos, ¿no? Los demás le tiraron hacia abajo y le enseñaron a que eso no se puede hacer. No podía ser. Hicieron lo mismo con un segundo mono, hicieron lo mismo con el tercer mono, con el cuarto mono, y cuando ya los cuatro monos que había en la jaula eran monos nuevos, que ninguno de ellos había sufrido nunca el castigo, a pesar de eso, ninguno se atrevía a subir por el poste a los plátanos. Y es curioso, ¿no? ¿Cómo han conseguido condicionar la conducta de sus monos? Pues es lo mismo, están haciendo con nosotros. Están haciéndolo continuamente. Y es algo que, en mi caso, yo como periodista me he especializado un poco en descubrir esas paradojas, esas anomalías que ocurren, que están a la vista de todos y que no nos damos cuenta, ¿no? Y eso me ha llevado a comprender un poco cómo funciona esta élite, ¿no? A través de esos poderosos institutos think tank, como el Instituto Tavistock, de condicionamiento de la conducta, ¿no? Cómo te inducen a no hacer algo, os ponía un ejemplo, este es un ejemplo pequeñito, ¿no? Yo le decía, esto es algo personal, doméstico, ¿no? Mira, yo tengo perro, yo a mi perro no le va común nunca de la rabia. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con la vacuna de la rabia. Porque en España hace más de 50 años que no existe la rabia. ¿Por qué seguimos vacunando a los perros de rabia? ¿Por qué nadie cuestiona eso? Si además hay muchos efectos adversos de la vacuna de la rabia, hay muchos casos de muerte de perros que se enferman por culpa de la vacuna de la rabia, porque al poder le interesa mantener un censo canino, saber cuántos perros hay, y la forma de ejercer ese control de la población canina es a través de un invento de la vacuna de la rabia que no sirve absolutamente para nada bueno, porque es totalmente innecesario. Y no solo es para controlar a la población canina, también es un negocio de las multinacionales, ¿cómo no? Son millones de vacunas que se venden de la rabia cada año, vacunas inútiles. Bueno, este es un ejemplo pequeñito. Ahora os voy a contar un ejemplo realmente gordo. El prólogo de mi libro lo ha escrito una persona a la que admiro. Es Enric Durán, es un chaval joven de Cataluña, que es conocido como Robin de los bancos, ¿no? Porque se dio cuenta que los bancos nos están estafando continuamente. Continuamente, con todo. Todo es una gran estafa de los bancos. Y él dijo, hombre, ¿y por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no invertimos los términos? Vamos a estafar nosotros a los bancos. Y él lo que hizo fue diseñar un plan que le salió bien y estafó a 39 entidades financieras, pidió 69 créditos y no los devolvió, con la finalidad de financiar movimientos sociales, cooperativas sociales, organizaciones, proyectos anticapitalistas, un poco en la línea del 15M y tal, ¿no? Me parece algo admirable que alguien haya tenido esa capacidad de darse cuenta que podemos empoderarnos, invertir los términos y poner fin de alguna manera a eso. Él está desarrollando un proyecto muy interesante que os invito a conocerlo a través de internet, se llama la Cooperativa Integral Catalana, que es una manera de salirnos del capitalismo. Cuentan incluso con su propia moneda. Ellos hacen trabajos y servicios y venden productos con una moneda propia que ellos han diseñado y que han puesto en circulación, porque podemos poner en circulación una moneda. Eso, hay miles de casos, hay miles de ejemplos, también hablo de eso en mi libro. Y de alguna manera estamos al final de un sistema, incluso ya lo reconocía Sarkozy, mucha gente lo han dicho públicamente, ¿no? Es el final del capitalismo, necesitamos un modelo sustitutivo, lo tenemos, la verdad, difícil. No quiero trasladaros un mensaje pesimista ni catastrofista, porque no hay ningún motivo para ello, ¿eh? Yo no tengo muchas esperanzas de que vamos a salir bien de todo esto, ¿no? Entre otras cosas porque esta élite financiera no las tiene de todas consigo, ¿eh? Tiene muchas cosas en contra, ha perdido muchas batallas, va a seguir perdiendo muchas más batallas, y han surgido cosas estos últimos años que ellos no tenían previsto y que ponen en cuestión la posibilidad de que culminen con éxito sus planes de dominación mundial, de establecimiento de un nuevo orden mundial, como ellos lo llaman, les gusta llamarlo así. Bueno, una de ellas es el efecto colateral que ha tenido el proceso de globalización, que es el surgimiento de los países emergentes, lo que se conoce como el BRIC. Brasil, Rusia, India y China son las siglas de esos cuatro países, pero el BRIC en realidad es algo más que esos cuatro países. Después de la caída del muro de Berlín en el año 89, pues parecía que estábamos abocados a un mundo unipolar, gobernado por esas élites, y que haría muy fácil el establecimiento de esos planes de la élite plutocrática, ¿no? El gobierno mundial de los ricos, ¿no? Sin embargo, se les han torcido los planes, porque gracias a la emergencia de los BRIC, el mundo ha dejado de ser unipolar. Ahora es bipolar o multipolar, ¿no? En conjunto los BRIC tienen tanta fuerza, representan tanto, por ejemplo, a nivel territorial, a nivel de recursos energéticos, incluso a nivel de potencia militar, pues suponen, son una potencia igual o superior a la que pueda representar la coalición de Estados Unidos con sus tradicionales aliados, la OTAN. El BRIC está ejerciendo un verdadero contrapoder, un contrapeso, que es un antídoto contra el nuevo orden mundial, ¿no? Gracias al BRIC, y no es que defienda yo a sus países, porque también pues, tienen sus déficits en todos los sentidos, sus déficits democráticos en primer lugar, ¿no? Pero gracias al BRIC la élite, la oligarquía euroamericana no se ha salido con la suya y no ha conseguido implantar ese no orden mundial, ese gobierno privado y plutocrático. Otra de las cosas que han frenado los planos de los planes de la plutocracia internacional ha sido el problema del agotamiento de los del petróleo, ¿no? Como sabéis, vivimos en una sociedad petrodependiente, un modelo económico petrodependiente, y estamos llegando al fin de la era del petróleo barato. El petróleo ha sido lo que nos ha permitido multiplicar por 1000 o por más de 1000 la riqueza real en el planeta. Y si ha habido una explosión demográfica nos ha llevado a cuadruplicar en el siglo pasado la población mundial, ha sido gracias a que ha habido un factor multiplicador de la riqueza real gracias a la utilización del petróleo, ¿no? En la industria. Pero los yacimientos de petróleo se están agotando, cada vez es más difícil la extracción, cada vez es más cara la extracción, y las reservas de petróleo se están agotando. Entonces, impepinablemente el petróleo se va a encarecer muchísimo en el futuro. Y esto es una amenaza real. Esto es una de las causas verdaderas de la crisis ecológica, económica y energética en la que estamos instalados, ¿no? Es lo que se llama el pico de Hoover, ¿no? El pico petrolero. Cuando la demanda es superior a la oferta, entonces el precio lógicamente tiende a dispararse. Y eso es lo que ya está pasando. Bueno, de hecho, lo estoy viendo, el precio de la gasolina, como está subiendo, y eso no es nada. Eso no es nada. Entonces, la mayor amenaza en este momento para el futuro, el mayor desafío es cómo sustituir esta energía esencial, el petróleo, y porque no existen tecnologías o alternativas sustitutivas a corto plazo para el petróleo. Esto no quiere decir tampoco que nos vayamos a quedar sin luz. Luz eléctrica está garantizada, vamos a tener, hay otras fuentes alternativas. Podemos obtener luz eléctrica con la energía del sol, con los molinos de viento, de muchas maneras, energía hidráulica, etcétera, etcétera. No es que no vayamos a poder encender una bombilla, no se trata de eso. El verdadero problema nos lo vamos a encontrar con los motores de explosión. Porque los motores de explosión no se pueden sustituir por baterías eléctricas. Y los motores de explosión, me refiero a vehículos pesados en general, ¿no? Barcos, aviones, camiones de gran tonelaje, tractores, cosechadoras. Esto va a ser el verdadero problema. O sea, la energía solar, la energía eólica no nos permite, con acumuladores de baterías, sustituir esos motores en esos vehículos pesados, y eso es lo que va a provocar el colapso, ¿no? No quiero ser catastrofista, tenemos un serio problema con esto. Deberíamos lo que pasa es que estamos gobernados por los lobbies petroleros. O sea, los grandes magnates como Rockefeller no solo era banquero, sino que era que ejercía el monopolio del petróleo en Estados Unidos. Entonces les interesa exprimir al máximo, precisamente por esa visión cortoplacista que tienen, que antes comentaba él la importancia de tener una visión más a largo plazo, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a encontrar con los verdaderos problemas globales y ambientales y económicos, ¿no? Con la imposibilidad. Porque esto qué significa, daros cuenta, he hablado de cosechadoras y de tractores. Eso significa que va a haber también una crisis global alimentaria, una crisis alimentaria importante por la imposibilidad de producir los productos de primera necesidad, vegetales, hortalizas, con la facilidad que lo hacemos ahora. Y eso sin tener en cuenta que además los fertilizantes y los sanitarios que utilizamos también vienen de la industria del petróleo. Entonces, vale, estamos abocados a, si no ponemos remedio rápidamente, a una crisis alimentaria global de dimensiones descomunales. Por lo tanto, es fundamental ser conscientes de la gravedad de lo que está pasando, y mi libro en ningún momento oculto que es una invitación a la rebeldía. Por eso yo me siento muy orgulloso de estar acompañado de personas que encarnan, que representan esa rebeldía necesaria, esa insumisión o esa desobediencia civil que necesitamos para transformar la sociedad en este momento, ¿no? Normalmente cuando presento mi libro vengo acompañado de Enrique Durán, que para mí es el paradigma de la desobediencia civil y un modelo a seguir. En este caso pues tengo que agradecer la presencia de Alex Corros, que es un experto en desobediencia civil, y creo que tenemos que reaccionar a tiempo si no queremos pues que esto tenga el peor de los resultados. Voy a terminar refiriéndome a un último capítulo de mi libro, en el que hablo de la estructura, la naturaleza del poder, ¿no? Hay un capítulo que a mí me parece que es muy importante resaltar, que se llama Iron Mountain. Iron Mountain fue un informe secreto que encargó la administración de Estados Unidos a un grupo de políticos, de científicos, intelectuales. Se reunieron en secreto en un lugar que existe físicamente, se llama Iron Mountain. En Estados Unidos es un gran búnker antinuclear que está dentro de una montaña de acero, la traducción, ¿no? Existe realmente, y allí además tienen su sede muchos grandes bancos y grandes multinacionales. Bueno, pues durante un largo periodo se reunieron en muchas sesiones estos eruditos para a realizar un informe con la finalidad, porque el gobierno de Estados Unidos es consciente de que el sistema actual es un sistema basado en la guerra. Es necesario aterrorizar permanentemente a la población, y es necesario provocar crónicamente guerras para que se superviva, para que se desarrolle el modelo político y económico actual. El modelo económico no puede vivir sin guerras. Necesitamos de guerras. Entonces ellos encargaron diseñar un plan para transitar hacia un modelo de paz. Entonces necesitamos, o sea, les preguntaron cómo haríamos para pasar, para no depender tanto de la necesidad de provocar crónicamente guerras en el mundo, ¿no? Porque la guerra es un elemento de cohesión social, es fundamental. O sea, cuando hay una guerra, todo el mundo hace piña con el gobierno, apoya más que nunca a su gobierno para ante una amenaza global. Entonces, pues los científicos concluyeron que era necesario pues crear amenazas globales sustitutivas a la guerra, aunque fueran ficticias. Esto es muy grave, ¿no? Esto es muy grave. ¿Hasta qué punto estamos siendo manipulados descaradamente? Y creo que la prensa continuamente nos está hurtando una parte esencial de la realidad, y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Tenemos que despertar. Tenemos que buscar esa otra parte que permanece oculta, que es lo que he intentado mostrar en mi libro, ¿no? Hay cantidad de ejemplos de cosas, hechos importantísimos, está lleno de datos, que sistemáticamente la prensa del establishment, porque la prensa es una extensión del poder económico, forma parte de lo mismo, de la misma pieza, es inseparable del poder económico, sistemáticamente nos está afectando esa parte importante de la realidad. Tenemos que despertar, tenemos que buscar información en canales alternativos, darnos cuenta de la urgencia de actual y de la necesidad de adoptar pues estrategias, pues por ejemplo de desobediencia civil, porque si no hubiera desobediencia civil, por ejemplo, en Estados Unidos los negros seguirían viajando en la parte de atrás de los autobuses. O sea, han sido precisamente los actos de desobediencia civil los que han permitido mejorar las condiciones de vida y la sociedad, ¿no? Bueno, no me quiero extender, me parece que me ha alargado demasiado, tengo muchas más cosas que contaros.